voy a lavarte. Si eres rey de mi universo, el aire que me da vida y de mis gratos momentos. Eres mi luz del día, la razón de mi existencia, la mano que me sostiene, la que por doquier me guía. Yo te alabo, yo te alabo, porque tú eres mi luz y mi salvación. Yo te alabo, yo te alabo, porque tú eres Jesús, mi Rey y Señor. ¿Cómo no de alabarte si eres Rey de mi universo? El aire que me da vida y de mis gratos momentos. Eres mi luz del día, la razón de mi existencia, la mano que me sostiene, la que por doquier me guía. Si Dios te alabamos, yo te alabo. Si me, porque tú eres mi luz y mi salvación. Oh, te alabo, te alabo, porque tú eres Jesús, mi Rey y Señor. Te bendecimos, Señor, porque tú eres mi luz, mi salvación. Si Dios, gloria a ti, Señor, porque tú eres Jesús, mi Rey y Señor. Porque tú eres Jesús, mi Rey. Levanta tu voz y alaba al Señor. Te alabamos, Rey. Te exaltamos, Señor. Eres digno, eres digno, eres digno. Digno de gloria. Oh, Señor. Te alabamos, te bendecimos, oh Dios. Te alabamos, Rey, porque tú eres mi luz y mi salvación. Oh, yo te alabo, yo te alabo, porque tú eres Jesús, Señor. Oh Dios, te bendecimos, Señor. Te damos gloria, oh Rey, porque tú eres mi luz y mi salvación. Has sido bueno, Rey. Señor, porque tú eres Jesús, mi Rey y Señor. Recibe la gloria, Rey. Recibe la alabanza a tu nombre, gloria. Un grito de victoria. Santo eres tú, Señor. Eres digno, Padre.